Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, vamos a hablarles precisamente de los éxitos alcanzados por parte del alumnado de nuestra localidad. En este caso, del alumnado del IES Las Cumbres y más en particular de los alumnos que cursan bachillerato de arte, porque para ellos principalmente, bueno, pues va destinado pues las distintas acciones de las que vamos a hablarles a continuación. Por un lado, vamos a hablarles de el concurso de pintura de aves del proyecto Educaves, que en la categoría de bachillerato ha obtenido premio, reconocimiento, una alumna del IES Las Cumbres, Nerea García Torres, en concreto, alumna de primero de bachillerato de arte. Este asunto vamos a darlo a conocer con, precisamente, el jefe del departamento de dibujo del IES Las Cumbres, José Antonio Martel, que ya nos acompaña a través del teléfono. José Antonio Martel, muy buenos días. Buenos días, aquí para dar buenas noticias. Exactamente, eso es bueno, sobre todo en este periodo veraniego, ¿no? Eso es. Bueno, pues enseguida vamos a hablar también, por cierto, del certamen comarcal de pintura, escultura y dibujo del IES Las Cumbres, que no tuvimos oportunidad de dar a conocer los ganadores, ese fallo del jurado. Y vamos a aprovechar también hoy para hacerlo, pero queríamos comenzar por esta noticia que conocíamos prácticamente a finales del mes de junio, la semana pasada, y que es sin duda una buena noticia, ¿no?, para todo el trabajo que se hace en el ámbito artístico en el IES Las Cumbres, ya no solo en el bachillerato de arte, también en eso, ¿verdad? Claro, es un concurso que organiza la Junta de Andalucía por la Consejería de Medio Ambiente. Uh-huh. y bueno, sobre todo ha sido Isabel Velasco, que era la profesora de biología, que le daba sobre todo a los primeros de la ESO, que tenía ganas de participar en este proyecto. Uh-huh. Y coordinado con el departamento de dibujo, pues hicimos esa participación, trabajamos con primero de bachillerato y con primero de la ESO, para presentarnos a dos categorías que ofrecía el concurso, ¿no? Uh-huh. El concurso lo que pretende sensibilizar a todos los niños, sobre todo, ¿eh? Los premios son muy poquita cosa, pero lo que se pretende es sensibilizar a todo nuestro alumnado de la preferencia que tenemos en la conservación de las aves, ¿no? Que, uh-huh, que vivimos en una zona espectacular, ¿no?, de medio ambiente, de paisajes, pero también las aves siempre han tenido mucha importancia. Yo personalmente soy muy sensible a ese tema, veo como cada vez hay menos pajarillos, menos águilas, menos halcones, menos. Entonces, pues lo que se pretendía era sobre todo sensibilizar a los chiquillos, de sobre todo a los de primero de la ESO, ¿no?, que son quizás un poquito más, desconocen un poco. Nosotros, que somos un poquito más mayores, ya hemos conocido la sierra de otra forma, ¿no? Hemos conocido la sierra con muchísimos animales. Tengo que decir que incluso yo iba a cazarlos cuando era jovencillo, ¿no? Y ahora soy un férreo defensor de todas las aves y de todo. Así que, por otro lado, pues ese desconocimiento que teníamos cuando éramos jóvenes, ¿no?, me hace un poco ser un poco más sensible ahora, sabiendo que voy viendo, ¿no?, en nuestro entorno, que cada vez hay menos aves insectívoras en invierno, apenas los zorzales ya casi no llegan. Yo no sé si será el cambio climático o será la contaminación, no sé exactamente, ¿no? Incluso yo veo que hay hasta menos gorriones, ¿no? Es decir, que esa cosilla que tengo, pues de alguna manera, con la profesora de biología, de Isabel Velasco, que también tenía esa inquietud, y también Eloísa, que era la profesora de primero de bachillerato, que también nos coordinamos los tres para participar en este proyecto, pues ahí fue un poco el origen de esa participación en este concurso. Pues Educave, ¿no?, es el proyecto Educave, sí, de educación y sensibilización ambiental. Yo creo que hemos participado alguna vez en otro concurso de esto. Lo que pasa es que, claro, el concurso realmente, los premios son un poquito, vamos, poquita cosa. Son unos prismáticos, poca cosa, ¿no? Material. Hace tiempo hacían una publicación como de todos los trabajos premiados, como en una especie de postalitas, ¿no?, donde venían todos los pajaritos o las aves que habían premiado. Es decir, que Por otro lado, la verdad es que es poca cosa, pero sí es mucha cosa lo de la sensibilización esa que te estoy hablando, claro. ¿No? Que es necesario educar para la conservación de las aves, ¿no? Porque es que ya te digo que somos sensibles, esta zona conoce muy bien todo lo que es el entorno de Ubrique, ¿no? Y los alrededores. La mayoría de nosotros hemos estado de cacería alguna vez. Y bueno, yo creo que poco a poco somos un poquito más ecologistas todos y de alguna manera lo que pretendemos es que nuestro entorno se conserve lo mejor posible, ¿no? Es un poco, ese es el mensaje que se pretendía dar a los niños y con la participación en este concurso y después con este premio, pues yo creo que va a salir reforzado. Claro, es una actividad en la que se implica además también al alumnado y en la que, en cierto modo, es el profesorado también el que lo trabaja, ¿no? El que se preocupa por acogerse a esa convocatoria, que eso también es importante, ¿no? Que haya ese tipo de iniciativas que no forman parte del currículum educativo, pero que también se promueven y que vienen a enriquecer, en realidad, ¿no? Todo lo que es la formación del alumno. Son muy motivadoras, ¿eh? Yo también tengo que reconocer que cuando yo era pequeñín y estaba en el colegio, Tomás Morcuende, que era mi profesor, siempre estaba buscando algún concurso de pintura al cual participar, ¿no? Y quieras o no, algunas veces escapábamos bien también, ganábamos algún premio y todo el mundo estaba interesadísimo. Yo no sé, lo de los premios, tú sabes que siempre puede ser un poco injusto, ¿no? Porque a lo mejor un chaval ha trabajado muchísimo y no consigue premio. A lo mejor un chaval que no ha trabajado tanto, pues a lo menos tiene premio, ¿no? Pero nos resultaba a todos en conjunto, nos resultaba muy motivador, ¿no? El hecho de participar en los concursos, ¿no? Y yo no sé si ahí fue un poco el germen que yo tuve cuando niño para seguir pintando y seguir dibujando, no lo sé, probablemente sí. Aquí en Ubrique siempre ha habido concursos de pintura, desde que yo me conozco, el concurso regional de pintura de Ubrique, que tiene las mismas ediciones que año tengo yo, o sea, 55, 54, no sé si va un poquito antes o un poquito después, ya son ediciones del concurso regional de pintura en todas sus categorías. No es solamente de mayores, sino infantiles, juveniles. Ahora está la categoría local, que son para aficionados, y de profesionales, que sería el concurso regional de pintura. Ese concurso ha existido siempre, ¿no? Cuando yo era pequeñito, pues yo me presentaba ya y casi todos los años pues pillaba algún premio que era o material de pintura, lo que sea, que te venía genial, porque así pues por lo menos no tenías que gastar tanto dinero y son motivadores, ¿no? Hombre, también pueden desmotivar si no los ganas, pero bueno, normalmente son concursos que a lo mejor, por lo menos cuando yo he estado participando de pequeñito, no participa mucha gente, los que están motivados en el, o siempre terminan ganando algún premio, y entonces pues eso resulta motivador, ¿eh? Nosotros en el instituto, en nuestra asignatura, siempre buscamos el concurso, hombre, elegimos los mejores, fíjate, este concurso quizás no tenga dotación artística, pero sí es una cosa que nos resulta interesante hacer, ¿no?, dentro del centro. Pero, hombre, siempre seleccionamos. El año pasado llevamos trabajos de alumnos hasta el concurso de carteles de carnaval de Cádiz, que es imposible, imposible, porque ahí se presentan 60 o 70 carteles todos los años, de gente que maneja programas informáticos, de gente profesional. Y la cara de los niños cuando yo cogí los carteles, me los llevé para Cádiz para presentarlos, ¿no? Entonces, resulta interesante siempre, ¿sabes? Claro que sí. Casi siempre participan en el concurso de carteles de Ubrique, tanto el de feria como el de carnaval. ¿Alguna vez ha ganado? Se ha ganado, sí, recuerdo difícil, yo. Es difícil. Alguna vez ha ganado. Es decir, que alguna vez son tres que yo recuerde, tres o cuatro veces, ¿eh? Entonces, pues el chaval que lo gane, pues ya tiene su poquita entrevista, tiene su poquito currículum, tiene sus pequeños ingresos, tiene, en fin, que son, no siempre se ganan concursos, pero bueno, los chavales, el concurso juvenil de pintura de Ubrique, que se han participado y han ganado los dos premios, tanto el primero como el segundo, el bachillerato de arte. También ha habido una chiquilla que ha ganado en primero de la ESO, han ganado algunos premios también de ya un poco menores, de otras categorías inferiores, un tercer premio. Es decir que Siempre estamos participando en concursos en el instituto. Se puede ganar un premio, a lo mejor no se gana ninguno, es decir, probablemente este concurso pues no hubiéramos ganado, es a nivel andaluz, seguramente participarán muchísimos centros. Te digo yo que tengo por aquí el acta del fallo del jurado, que esto con internet tenemos acceso a todo, y sí. Te digo que en esta edición del concurso de educación ambiental DEA han participado 5.536 alumnos. En total han sido 321 obras que pertenecen a 139 centros, de los cuales el jurado seleccionó primero a 101 obras, y de entre ellas, en la categoría de bachillerato y ciclo formativo, está la de Nerea, la alumna de Las Cumbres, que es una obra que se llama Buitre. Sí, pero también estará otra obra, ¿no? que es de Nerea también, con la misma puntuación. Pues no sé, la categoría de bachillerato y ciclo formativo, el premio ha correspondido a la obra Buitre, cuya autora es la alumna Nerea García Torres del IES Las Cumbres. Pues tengo que decir también que Pablo, un alumno como es Pablo Galvente Zapata, también sé, es que lo he visto, lo está buscando y no lo encuentro. También sé que ha sido empate, es decir, que si hubiera un segundo. Lo que pasa que, claro, lo dan para que no se repita el centro, lo dan en otro centro, pero otro alumno nuestro, Pablo Calvente Zapata, con otro trabajo, ha sido también en las calificaciones, que está buscándolo, pero no lo encuentro. Dan unas calificaciones y en una de ellas también está Pablo Calvente. Y también en este caso han seleccionado el de Nerea, pero Pablo Calvente también de Ubrique y Nerea también, que es de Ubrique. Los dos han sido, digamos, seleccionados como primeras obras del concurso en categoría de bachillerato. Y Nerea ha sido la que realmente ha sido agraciada con el primer, por eso te digo que hay que tener un poquito de suerte también para esto. Claro, la que se recoge en el fallo, ¿no? En cualquier caso. Sí que te iba a preguntar. Fallo. Yo lo he visto en algún sitio, pero no sé si es por WhatsApp por dónde va a llegar, o si es por. Ya como estamos tan tecnológicos, ya no sé ni por dónde ha llegado ese fallo. De todas maneras, y quedándonos ya con lo que es la calidad de los trabajos presentados por el alumnado de Las Cumbres, ¿qué nos puede decir de esa obra? Por ejemplo, de la de Buitre de Nerea o de la obra también presentada por Pablo, ¿no? Sí. Son trabajos hechos ya con la acuarela, a otro nivelito, ya son un trabajo más serio y es un trabajo, digamos que está bien hecho, ¿eh? El ejercicio que trabajaron con Eloisa, la profesora de dibujo que le da clase. También Pablo presentó un Martín Pescador, que era como una especie de collage, trabajado con revistas, un fondo muy bonito, encima de las revistas de periódicos pintó con acuarela, es decir que son trabajos ya un poquito de más nivel, ¿no? De chavales de bachillerato de arte, que aunque estén en primero, pero ya son un poquito más avanzados, digamos que es un nivel, digamos, de aficionado ya interesante, ¿no? No es lo mismo que los chavales de educación secundaria de primero de la ESO, que bueno, que estábamos trabajando con rotuladores, estábamos trabajando con lápices de colores, había algún chavalito que había hecho alguna cosita de acuarela, es decir, ya es un nivel más interesante, aunque están aprendiendo, pero el trabajo del Buitre ha quedado fenomenal, ¿eh? Se puede ver en las redes y es un trabajo pues muy bonito, la verdad, de nuestros alumnos, o sea que estupendo. Bueno, pues eso, por tanto, en cuanto a la participación del alumnado de IES Las Cumbres en convocatorias como esta, que llegaba por parte de la Junta de Andalucía y que obtenía además también sus recompensas, ese trabajo bien hecho. Y bueno, pues imaginamos que también pues se cumple con todo ese objetivo, ¿no?, de sensibilización ambiental que se pretende también a través del concurso. Pero además, el IES Las Cumbres celebraba recientemente el certamen comarcal de pintura, escultura y dibujo en su 16ª edición. Un fallo que también se daba a conocer hace poco y del que no hemos tenido nosotros oportunidad de hablar todavía. Así que, si te parece, bueno, pues podemos recogerlo, ¿no? Porque hablamos en su día de la convocatoria, de cuando salía el plazo para inscribirse y participar, pero no hemos tenido oportunidad de saber quiénes han sido los agraciados en el concurso. Pues pues aquí tenemos a los que han ganado el premio, que voy a hacer un comentario de los chavalitos que han ganado. Venga. La participación ha sido buena, más o menos en línea muy parecida a ediciones anteriores, en torno a cerca de 30 trabajos, porque había también algunas acuarelas que estaban expuestas en el salón de actos que también entran dentro del concurso, aunque lo que aparece en las redes, las fotos y eso es un panel que tenemos en la entrada del centro, pero había también otros trabajos que estaban dentro del salón de actos que estaban también expuestos. Entonces la participación ha sido más o menos como otros años. Me gustaría que hubiera sido siempre. A mí me interesa mucho el dato de la participación, porque ahí es donde se ve un poco el interés del concurso. Yo creo que hay que seguir esforzándose un poquito en eso. Quizás el concurso hay que adelantarlo un poquito más, porque nos metemos en fechas muy complicadas de exámenes, de final de curso, y hemos estado hablando de adelantarlo un poquito el concurso y meterlo en primavera, a ver si podemos hacerlo para el año que viene un poquito antes, porque es que el último mes de junio, que es cuando hay que presentar la obra, es que está todo el mundo haciendo exámenes, todo el mundo más nervioso, todo el mundo ya un poquito más atacado. Entonces queremos adelantarlo precisamente por eso, porque lo que queremos es que haya buena participación, que es lo más importante de un concurso. Los premios, hombre, los premios pues pueden ser mejores, pueden gustar más, pueden gustar menos, puedes tener más suerte o menos, pero lo más importante y lo que la salud del concurso está en eso, en la participación, ¿no? Y también en el nivel de las obras que se presentan, ¿no? Claro. Estuvo una profesora de dibujo también allí, fallando el concurso, una tal Rosa, que vino a sustituirme a mí algunos días que estuve de baja. Y aprovechamos para que fuera ella, que ella no conocía prácticamente a los alumnos, sí, para que fuera ella el jurado del concurso. Unas veces pues tiro de pintores de Ubrique, otras veces tiro de incluso alumnos que ya han terminado la carrera de Bellas Artes, pues ya vienen por aquí, nos visitan el centro y los cojo para ser jurado. Es decir, que normalmente el jurado suele ser siempre un poquito engorroso encontrar una persona que no conozca a los alumnos y que haga las cosas bien. Entonces pues aproveché que Rosa, que es profesora de dibujo, que no conocía a los alumnos, pues que hiciera el fallo, ¿no? Entonces, vale, por ahí ya te doy un dato del jurado del concurso. Y después, con respecto a los ganadores, pues el primer premio se lo dieron a Bechari Alvar Mohamed. Bechari ya empieza a sonar aquí en la zona. Sí. Bechari es un chiquillo saharaui que venía por Benauca por una familia que lo acogía durante los veranos. Y Bechari está haciendo ahora mismo segundo de bachillerato en nuestro centro. Y está siendo acogido por esa misma familia, pero ya a otro nivel, ¿no? Ya se queda aquí todo el año, está trabajando, está intentando sacar bachillerato. Y, hombre, aunque tiene muchas dificultades con los idiomas, sobre todo con las asignaturas de lengua, inglés, tiene algunas dificultades con esas asignaturas, sin embargo, a nivel artístico, es un chaval que ya es conocido en la zona, ha ganado varios concursos. Y tiene una calidad extraordinaria en sus dibujos, ¿eh? Hace unos dibujos exquisitos que sorprenden, ¿eh?, por su calidad, ¿eh? Yo algunas veces yo le digo a él, Bechari, yo no puedo hacer los pelos eso como tú los haces. Es decir, que me supera en algunos apartados del dibujo, me supera, ¿eh? Es un chaval que es muy trabajador, lo que pasa que, claro, tiene que estudiar de otras muchas asignaturas y no está al 100% ahora a nivel artístico, porque es que tiene que estar sacando mucho tiempo, tiene, ya te digo, algunas dificultades a nivel de otras asignaturas, pero a nivel de dibujo es un 10, es un chaval 10. El año pasado creo que ganó también, ¿eh? Y el anterior no sé si quedó segundo o tercero o algo así. Es decir, que Bechari, si se presenta algún concurso, si no lo gana, poco le falta. Sí, está por ahí sobre cerca. Sobre todo con sus dibujos. Después, a nivel de pintura y eso, ya también tiene otras dificultades, no está tan habituado a hacer los trabajos, pero es un chaval que si sigue con nosotros por aquí, yo creo que vamos a escuchar mucho de Bechari. Es un artistazo, o sea que ya es un artistazo, o sea que más adelante pues será, si no lo deja y sigue con la trayectoria, yo creo que va a ser un chaval con referencias aquí en la zona. Sí, presentaba un retrato, ¿no? Lo digo para conocer también su trabajo. Es un retrato. Normalmente él hace retrato, Vamos, tiene encargos de profesores ahora mismo que le están encargando algunos trabajos de retratos de sus hijos. Es decir, que no es nada fácil hacer un retrato, y más de un niño pequeño, que quizás sea los retratos los más difíciles que se pueden hacer. Una persona mayor tiene arrugas, tiene gafas, tiene un bigote, tiene no sé qué, y casi componiéndole el bigote, la gafa y las arrugas casi se parece. Pero un niño pequeño tiene muy pocos rasgos, tienes que acertar en la colocación de los ojos, el tamaño, la naricita, que casi son dos agujeritos. Si lo haces todo bien, lo clavas, pero como falles en algo, no le vayas a poner una arruga al niño, no le vayas a poner un bultito, no le vayas a poner, es decir que son quizás de los más difíciles. Sin embargo, él tiene encargo y ha tenido encargo, es decir que no es que esto es una cosa que yo creo que con su edad, yo se lo digo a él, yo creo que no había vendido dibujos, yo no he vendido dibujos con su edad, es decir que los habré vendido un poquito más adelante, pero que él está vendiendo muchas cosas ya con su edad, es decir, que le encargan muchos trabajos, pero es por su calidad, O sea, que yo sepa, este año ha hecho 3 o 4 encargos, así en clase, y aparte en verano, que le salen algunas cosillas, y el anterior igual, y así está Echari, o sea, que para seguirlo, y además para a lo mejor poderle comprar ahora que él pide poquita cosa, que yo no sé que pide poca cosa, que más adelante va a pedir mucho, o sea, que se va a revalorizar. El segundo premio fue para Elena Pérez Carrillo. El primer premio, hay que decir que lo patrocinó LAMPA, que no se nos puede olvidar que LAMPA es lo más importante de nuestro centro, que colabora con nosotros. El primer premio es de LAMPA. El segundo premio es de la familia de Juan Pablo y Laura, esa familia que lucha porque sus dos sobrinos, en este caso, sigan estando con nosotros, esos dos chiquillos que asesinaron el padre, cruelmente, ¿no?, que no se nos olvidará nunca, pero sin embargo su familia sigue patrocinando ese segundo premio para que estemos todos los años recordando un poco lo que pasó. Y de alguna manera no se nos olvide Juan Pablo y Laura y sigan con nosotros. Ese es un poco el objetivo del segundo premio, y aquí con este altavoz que tenemos aquí en Radio Brique podemos decirlo fuerte para que siga estando con nosotros esos dos chiquillos que tenían una edad muy parecida, vamos, por no decir la misma, que los mismos que consiguen el premio, con lo cual de alguna manera hay un reflejo, ¿no? Y que la entrega de premios también vino uno de los abogados que lleva un poco el caso para explicarnos de nuevo un poquito por encima que se persigue, para que sigamos recordando un poco a Juan Pablo y Laura. Es decir, que para nosotros es un honor que esa familia de alguna manera nos patrocine un segundo premio para dárselo también a una chavalita como Elena Pérez Carrillo. Elena Pérez Carrillo es una nueva alumna de primero de bachillerato, una alumna que tiene quizás un poquito, no tiene tanta habilidad como Bechari, evidentemente no ha trabajado tanto como Bechari, Bechari ha trabajado muchísimo tiempo, y Elena lo que le falta es un poquito de confianza, porque yo se lo digo a ella, que tiene una sensibilidad, ya participó por ejemplo en el cartel de carnaval de Cali, y ella siempre, es que no me va a salir, es que esto no me gusta, es que lo típico, no, es que a mí esto no me sale, esto no, es que no sé, pero chiquilla Elena sigue para adelante, chiquilla Elena trabaja, chiquilla Elena, que tú tienes algo dentro que tú lo conoces, es decir, tú le ves dentro de su estilo, pues le ves algo personal que es distinto, ¿no? Entonces, ahí está Elena, que tiene sensibilidad, que tiene algo por dentro que puede ser muy bonito a la hora de expresarlo con los medios de pintura o de dibujo, y ha presentado a una chiquilla con un tatuaje por detrás de espaldas, que no sé qué, que de alguna manera pues le ha gustado al jurado y le ha metido en el segundo premio. O sea que para esa chiquilla es algo que le va a reforzar muchísimo, porque de alguna manera, sabiendo que está consiguiendo cosillas, que vale su estilo, que vale algo que lleva por dentro, ¿no? Entonces, Elena, estupendo también. El tercer premio fue para Teresa García Villalobos. Teresa presentó un par de obras o tres. Ella está trabajando por planos, es decir, pequeños trocitos de colores, ¿no? Y presentó un león, un tigre. El año pasado ya Teresa, que fue alumna nuestra, o sea, el año pasado era alumna nuestra del Bachillerato de Arte, pues quedó tercer premio también, y este año otro tercer premio. Es decir, Teresa, con un estilo muy parecido, es decir, con ya os digo, fragmentando la obra en pequeños trocitos de colores planos, sin degradación, pues hace unos tigres y unos animales y unos no sé qué, te quedas ya este año, digo, bueno, qué calidad, qué perfección está cogiendo Teresa. Teresa estuvo con nosotros el año pasado en segundo de Bachillerato de Arte y estuvo pensando hacer un ciclo formativo fuera, pero quizás un poquito las dificultades económicas, que a lo mejor son un poco invisibles, ¿no?, en las familias, que a lo mejor pues le han hecho hacer un ciclo formativo en nuestro centro, ¿eh? Vale. Y entonces está haciendo un ciclo de administración y finanzas, que lo está sacando fenomenalmente bien, pero no se olvida de la parte artística. Teresa, le ha calado. Teresa le sigue teniendo ahí esa rama un poco artística. Yo hablo con ella de vez en cuando, y Teresa, que venga, vamos a presentarnos este concurso, venga, Teresa, ¿eh? Y Teresa sigue, aparte de los estudios que lleva de administración y finanzas, y ha tenido una suerte, sigue teniendo suerte, porque ya la tuvo el año pasado, y como es para alumnos menores, este concurso es para alumnos menores de 25 años, que estén estudiando, exacto, pues entonces Teresa, que tendrá 19 o algo así, pues sigue con nosotros. Y después tenemos el tercer premio, lo patrocina el Ambigu, el Ambigu patrocina este premio, que sigue colaborando con nosotros también. Después pretende llevarse los cuadros, algunos cuadros. El año pasado no podía, no sé qué tenía allí. El Ambigu no es que esté muy preparado, porque tiene muchas lamparitas, tiene muchos objetos por allí por medio, pero el año pasado pretendía llevarse toda la exposición. Después vio que era casi imposible meterla allí, porque los formatos que trabajan los chavales son grandes, y entonces después pensó en llevarse algunos, se llevó algunos, y este año me ha vuelto a decir que quiere llevarse, si no todos, casi todos, para llevárselos en agosto allí, o sea, mientras que está el centro cerrado de vacaciones, pues llevarse la exposición allí, y después en feria quitarla, porque ya es otro ambiente distinto, y entonces es posible que veamos la exposición en el Ambigu, y que colabora con nosotros, y que nos gustaría que colaborara más gente, a ver si por favor sale alguna empresita por ahí que con 100, no estoy diciendo la cuantía de los premios, son, el primer premio son 180 euros, sí, el segundo premio son 140, en este caso la Ambigu ha puesto 120 euros, siempre tiene un trabajo en casa, o sea, se dan 120 euros, la Ambigu da 120 euros, pero tienes un trabajo luego que sirve para decorar tu paz o tu casa, ¿no? En este caso, Teresa, el año pasado, que ganó también el tercer premio, se lo llevó Monse, se lo llevó al Ambigu, y resultaba que se lo querían comprar, que querían llevárselo para Londres, que no sé qué, así que ella no lo vendió porque, claro, una vez que tienes premio, ya te enamoras un poco de tu cuadro, lo que sea, y ya no quieres soltarlo, pero que estaba intentando localizar a Teresa, que por favor, que se pusiera en contacto con este chaval, porque, por lo visto, quería llevarse algún trabajo de ella para decorar su casa en Londres o no sé dónde era. El caso, para que interese, por favor, a las empresas que colaboren con nosotros, dándole un pequeño premio a algún chaval, porque a cambio tienes un cuadro que por muy poco dinero que valga, pues puede valer eso que estás entregando. Y después Álvaro Canto Reyes, este chaval gana el cuarto premio, que está valorado en 100 euros y lo da el AMPA de nuestro centro. Este, no me acuerdo, no sé si tú lo tienes por ahí la imagen, pero es una es un personaje, no sé si creo que es de videojuegos o algo de eso, creo que es el personaje que él ha pintado, ¿no? Pues yo de videojuegos no estoy pintado, muy puesta. No, en este caso es un dibujo. Veo a Super Mario Bros, creo que es, ¿no? Super Mario. Eso es. Super Mario, ahí lo tenemos a Super Mario. ¿Qué puede ser? Este chiquillo es un... le gustan mucho los videojuegos. Mm. Muchas veces... ¿y qué hago, profe? ¿Qué? No sé qué. Yo siempre tiendo a meterlos en una temática que a ellos les agrade. ¿A ti qué te gusta? ¿El fútbol? Pues pinta a Messi, hombre, o pinta a Cristiano Ronaldo. ¿Y a ti qué te gustan los videojuegos? Porque yo busco algo que te guste, algún personaje del videojuego, lo que sea. Es decir, que te entusiasme hacerlo. Claro. Porque no puedes escoger un tema que no te guste en absoluto, ¿no? Entonces, si a algún niño le gusta alguna cosa, pues si dibuja o pinta sobre esa cosa, pues se va a sentir muchísimo más motivado, ¿no? En este caso, Álvaro, que es un alumno de primero de bachillerato, pues yo sé que le gustan mucho los videojuegos. Bueno, echa muchas horas en los videojuegos. Me gustaría que fueran menos, yo lo he hablado con él, que por favor, Álvaro, porque es que tiene otras cualidades que son fantásticas, porque hemos hecho en la asignatura de cultura audiovisual, hemos hecho, me gusta hacer prácticas de, ahí hablamos de cine, hablamos de fotografía, hablamos de, en fin, de todo lo que, todas las imágenes que nos rodean, que si internet, que si tal. Entonces, una práctica que hemos estado haciendo ha sido, pues, hacer un pequeño guión, intentar llevar el guión a la práctica, grabándolo, hemos utilizado móviles, y a Álvaro, pues, le hemos descubierto unas cualidades magníficas para poder ser director de cine un día, o algo así, ¿no? Entonces, le entusiasma eso también. Hace el montaje del pequeño corto, ha hecho un corto que yo creo que anda por ahí sobre el bullying. Ha hecho otro corto sobre las asociaciones del Alzheimer, sobre el Alzheimer, que creo que anda también por las redes. Estaba grabando otro corto que le pregunta por él, ¿cómo va eso? Y bueno, ahí está. Es decir, Álvaro es espectacular. Ya también quedaros con este chiquillo, Álvaro Canto, porque este chiquillo alguna vez nos da una sorpresa con el tema del cine y del cortometraje o de algún documental que haga o alguna cosa. Tiene inquietudes, tiene lista, quiero hacer uno de esto, quiero hacer otro de este, quiero hacer otro de esto. Entonces me gustaría, Álvaro, se te escucha, Álvaro, por favor, deja un poquito los videojuegos y ama cine, graba más, por favor. Entonces es un niño estupendo, para quererlo. Pues nuestra enhorabuena a Bechari, a Elena, a Teresa y a Álvaro, que han sido los ganadores del concurso que organiza Ali en las Cumbres, concurso comarcal de pintura, escultura y dibujo, del que le hemos hablado nosotros hoy en la sintonía de la mañana con el jefe del departamento de dibujo, con José Antonio Martel. Nos vamos a quedar aquí, que se nos agota el tiempo. Agradecerte muchísimo el que nos hayas ofrecido toda esta información, como siempre, que te lo solicitamos. Y bueno, pues nuestra enhorabuena, ¿no? A los ganadores y también a los organizadores por la iniciativa. José Antonio, seguimos hablando, ¿no?, en el futuro. Pues nada, cuando queráis. Muchísimas gracias, por siempre, por vuestra colaboración y este altavoz, pequeño altavoz que nos dais aquí para la educación, para la pintura, para la conservación de las aves. También, para todo. Estoy escuchando un mirlo pequeñito por aquí. Aquí en los alrededores estoy escuchando un mirlo pequeñito. Rodeado de un paraje natural y, bueno, inmejorable, desde luego. Lo dicho, José Antonio Martel, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta ahora. Buenos días.